esto sucedió en una tallarineta. Ya. Estábamos Ronnie, yo, Morales, y otra compañera que no recuerdo el nombre, le dicen Mapa. Ya. ¿Por qué? Porque la recorrían todos. Espérate, ya me acordé, se llamaba Mariapa. ¿Y le dicen Mapa? Porque se la recorrieron todos. ¡Ah! Porque todas la manosean. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! Porque todas la tocan con los dedos. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! Porque todos se la saben de memoria. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! Porque se llama María Paz. Ya. Yeah. Voy a cambiarle los nombres. Juanito. Ya. Pedro. Ya. ¿Y qué? Y un nombre de mina. Mapa. ¿Por qué? Porque se la, todos se la saben de memoria. ¿Por qué todos se la saben de memoria? Porque el mapa de Camboya. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! Y María. Ya. Yo aquí asumo el papel de Jorge. Jorge Nitales. Todos odian a Jorge Nitales. No, yo soy Jorge. Bueno, Jorge Nitales. Si tú vas a mi escuela y tú dices que eres Jorge Nitales, te van a agarrar a patadas y a combos, igual como lo hicieron con un tal Felo en la Facultad de Historia. ¿Por qué será? No sé. Felo. Bueno, no. El caso es que se me olvidaron los nombres. Ah, ya. Estábamos sentados en la mesa y nos sentamos en la última. Ya. Yeah. Entonces, esperamos media hora y todavía no llegan los fideos. El mantel era de papel. Y este larguirucho Juanito toma su lápiz pasta y se pone a escribir. Media hora y aún sin fideos. Luego lo toma Pedro y se pone a dibujar un pico porque es maricón. Se pone a dibujar cosas. Otro lo... cosas, ¿qué tipo de cosas? Un pico porque es maricón. Ay, concha madre, se me cayó el noto. Entonces Juanito. Las empanadas. Juanito, uy, mi notebook. Juanito se puso, la empanada es más importante. Uy, mi notebook. No te puedes comer el notebook. Uy, la empanada. ¿Cómo se llama? Juanito agarró el lápiz y empezó a... no, no es lo que estás pensando. Empezó a... se lo comenzó a meter por el culo porque es maricón. ¡Ah! ¡Ah! Voy a aprender a la peruquinesi y te voy a quemar esa cosa. Bueno, entonces... ¿A la qué? Piroquinesis. Ah. Entendiste otra cosa. Tú dijiste que te escuché como peluquinesis, piroquin, que, pipit, que, acto, pa, va, ok, knock, knock, ok, severla. No, entonces dibujó un bonito anime que quería comer fideo. Ya. Yeah. Pedro agarró el lápiz y empezó a dibujar un plato de fideo. Le salió mal. Ya. Yeah. Agarró el plato de fideo y dibujé una cuestión redonda que no parecía plato, así que le puse un casco riel y puse que era un ovni. Ya. Y abajo dibujé un plato de fideos bien y el ovni se estaba llevando un plato de fideos. Ya, ¿y qué tiene que ver la mapa en este caso? ¿A la mapa se la comieron? No. A la mapa le dieron por el ano. El mapa los llevó a la plaza y les hizo todo un buen aná. Me cambié el nombre, se llama María. Pero le dicen mapa, ¿por qué camboyana? ¿Por qué se la saben todos de memoria? Para no perjudicar cosas. Más vale que ninguno de tus compañeros de curso escuche este podcast. De lo contrario, vas a salir expulsado de tu colegio, igual como a tantos estudiantes que han subido cosas a la internet. ¿Hay cachado que todos los estudiantes que tienen medios de comunicación cuando están en el liceo los terminan por expulsar? No, que yo te lo dejo adelante. Gracias al... es impresionante los reglamentos de interno de los colegios tienen a Kelsen dando tumbos en su tumba. Se te olvida que... se te olvida que yo cuando te lo hice por el ano. Qué ordinario, por favor. Se por el culo, te el culo tuyo. ¡Cuac! Se olvida que existen los K-Lovers y cosas extrañas con las cuales puedo... ¿Qué fue eso, weón? ¿Qué cosa? Se te olvida que por el ano nunca fue mucho más. Ya, bueno, termina la weá del... No, no, porque lo voy a subir. Pero termina la weá de los fideos, weón. No, porque lo voy a subir. Pero termina la weá de los fideos, no, weón. No, porque lo voy a subir. de un maricón. ¿Por qué me dejé aquí? Seguramente iba a vivir la tremenda aventura comprando los fideos. ¿Cómo será que mi papá no llega? Compra pan la media vez. Le poní pausa cada vez que hablo para grabarme. ¿Qué? Le poní pausa cada vez que hablo para grabarme, ¿no? No sé. Voy a aprender todas las cosas de la cabeza. Piroquinesis, esta otra cosa que se llama telepatía y psicoquinesis. Voy a mover los objetos con la mente, aprovechando la energía que están diciendo. Porque en cada lugar hay energía. Acá, en este, acá donde está el vacío, hay energía. No veo la gravedad, pero sí la siento. Energía. El aire tampoco podéis verlo, pero está. Está. La energía también está, porque la energía está en todos los lugares y no se destruye, solo se conserva, solo se le cambia el estado. Pero está. Así que puedo aprovechar la energía que está en el vacío y transformarla de... ¿Cómo es? ¿Esa que está en reposo? Bueno, la que está en reposo la puedo... Cinética, weón. ¿Cinética? No. Bueno, la aprovecho y la transformo en otro tipo de energía y puedo mover... Puedo mover cosas con la mente. Y ya. Por ejemplo, mira, muévete. Oh, Nacho, eso no se ve en el podcast. Por eso, la idea es hacer todo lo que no se puede ver en el podcast. Porque así tú no... Ingeniería, la información con Bárbara Güero. Fuertes enfrentamientos entre carabineros y estudiantes de la Universidad Austral de Chile marcaron la jornada de este lunes en la ciudad de Valdivia. Durante la mañana, el desalojo del campus Miraflores dejó un saldo de 17 detenidos, luego de que en horas de la madrugada un grupo de estudiantes levantaran fogatas y barricadas en la calle General Lagos, donde se ubica una de las entradas del campus, interrumpiendo el tránsito vehicular. Como una de la provincia se hizo presente de Putre, en la... Desde su búnker, el departamental con Estorillo, Pedro Ruminón y Daniel Aravena ajustan cuentas con sus enemigos en... Mira estos güeyes fome, weón. O sea, es que yo los escucho, me dan una raya, me da la de escuchar estos güeyes. ¿Cómo la weón? Pediatra, ganáis cualquier plata. ¿Qué te pasa con los abogados? Son fome. No, sigo hablando, vea. Voy a mostrarles eso a todos tus compañeros. Me van a querer pegar y apedrear en la calle, así como ya todos los de cuarto medio me andan buscando para pegarme. ¿Y por qué se supone que tú vas a entrar a la escuela de derecho? No, tú vas a entrar a mostrarle y escuchar eso. Pero tú nunca vas a salir a la escuela de derecho. No, pero ellos pueden buscarme. ¿Y por qué no fueron a buscarte al Blake Pascal cuando vivía en octavo? ¿Ah? Eres terrible, huevón. ¿Qué sucedió el año pasado? Aparte de esa de la bolsa. Pero eso fue este año. ¿Qué pasó el año pasado? Voy a emitir un sonido el cual va a neutralizar el micrófono de tu MP5. Microondas sonoras, las cuales van a hacer que tu MP5 no las capte. ¡Hola, hueá loca! ¿Hay internet? ¿Ah? ¿Hay internet? Sí, pues cerré zona de wifi. Sí. ¿Qué me dijiste? Yo maraco te... de mierda. Tú eras el maraco de mierda. No me dijiste que había internet, maricón. Tu micrófono se descompuso. Por aquel sonido que emití. Maraco de mierda, me echaste a perder el micrófono. ¿Sí? Te lo tragaste entero, maricón. Aquel sonido, pues... Pasa por leer los foros de Eltos.cl. Mucho, búsquenme. Te lo tragaste entero, maricón. Te lo tragaste entero, maricón. Chupala tu baladero. Te lo tragaste entero, maricón. No. Te lo tragaste entero. No. Hola, chico migraña. No. Vos sos terrible. Oye, chico, migraña. Vos sos terrible, hueco. No, me dolió la guata, weón. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser esto? ¿Por qué? Subject en la universidad. 3 puntos. From Florencia Paola de Pulsi Sagari. Puta la weá, ¿por qué me tiene que mandar esta weá? ¿Cuándo se conecta? Reapareció. Volvió del infierno. ¿Cuánto se conecta? ¿Cuántos palos? 2. No, pues no me voy a ir, pues. Reinaldo, por favor, aprende a usar esta cosa. Ya, pues bueno. ¡Muchos motores! ¡Es demasiado complicado para mí! ¡Muere, muere! Como los computadores, una vez, eran demasiado avanzados. ¡Mucha tecnología para mí! No les encontraba el cable de internet para conectarlo con Pule, profe. ¡Muere! ¡Muere! ¡Muere! Bueno, tú me usaste el micrófono.